peleaba con la maleza de sonidos que, mezclada con palabras, le tenían presa la garganta. Sus manos, rasga que te rasga, acariciaban una guitarra desconchada. De pronto, una voz asomó entre los dientes. Al pozo le pedí el agua. A ti todo lo que me guardas, que tú tienes en tu fondo, la vida que a mí me falta. Rasga que te rasga, rasga que te rasga. Sea el aire con su aliento quien acaricie tu cuerpo. Sea el aire y solo él el que despierte a mis celos. Rasga que te rasga, rasga que te rasga. ¿Qué será del frío? ¿Qué será del hambre? ¿Qué será de la sed cuando tú me acompañes? Rasga que te rasga, rasga que te rasga, rasga que te rasga, rasga.